Y en nuestra mañana kermesera, la segunda mañana de kermés en Radiocracia, vamos a saludar al ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Napoli. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, acá estamos. Se cumplen hoy 100 días de la presidencia de Milei. ¿Qué mirada tenés desde el punto de vista de la seguridad en el vínculo que eso tiene también con la provincia? Si es que lo hay, porque sabemos que, bueno, la intercomunicación entre Nación y el resto del mundo, diría, viene complicada. Pero ¿cuál es tu mirada en principio? Mira, Juan, yo solamente tuve una reunión de Consejo de Seguridad Interior hace aproximadamente 2 semanas, donde por supuesto fuimos a sentar las bases fundamentales sobre las cuales trabajamos acá en seguridad hace 4 años ya. Y bueno, yo expuse fundamentalmente todo lo que estábamos haciendo y recalcando más que nada la ley de seguridad pública y ciudadana que estábamos trabajando. Por eso, por un lado. Después di una mirada a nivel provincial con el tema de narcotráfico, que hoy tanto se habla del famoso Rosario, del famoso Santa Fe, y que llevan fuerzas de seguridad a nivel nacional, y que yo tengo una mirada muy particular respecto del tema. ¿Y cuál es, a ver? Con el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, primero, por supuesto, dije que era muy abarcativo. No era poner 10.000 gendarmes para controlar el narcotráfico. El narcotráfico no nace de un repollo. Estoy convencido que es así. Hay actores que hay que atacar, que no son solo las fuerzas de seguridad que están involucradas. Seguramente esto es como el tema de la trata, como el tema de el narcotráfico existe porque hay demanda, cada vez mayor la demanda. Hice un reconto de mi vida personal en el año 1982, donde empecé a trabajar en un juzgado federal en el conurbano, donde la droga, yo estaba en la mesa de entrada y la pesábamos. En el año 1982, Juan. Entonces, cuando uno va viendo la historia de cómo va creciendo esto, algo de fondo está pasando. Porque el consumo aumenta y el tráfico también, por supuesto. Y esto no es el narcotraficante nada más al que hay que darle batalla. Hay que darle batalla a todos los que están involucrados en esto. Y un trabajo serio con esto es atacar absolutamente todos los que están participando. Entonces, llámese sector político, poder judicial, hacer investigaciones serias, complejas, que son policía, muy complejas. Por supuesto, fuerzas de seguridad. Entonces, servicio penitenciario. Entonces, no pasa nada más por poner fuerzas de seguridad en la calle, porque con eso sabemos que no se termina. E inclusive apelando mucho a la demanda, a ver qué se hace con la prevención, Juan, también. Porque la prevención no es juntar 500 jóvenes en una escuela una vez por año y decirle, esto es un cigarrillo de marihuana, no se debe fumar. Eso no es trabajar en la prevención en serio. Entonces, cuando... Y sumado a ello, hay una costumbre de diseminación en todo el país de narcotraficantes, y consiste en lo siguiente. Nosotros acá en La Pampa detenemos un narcotraficante en un puesto caminero, o hacemos o terminamos con una línea de provisión de droga que va para el sur, vamos al origen, al destino, cortamos esa línea de narcotráfico, y resulta que cuando detenemos a la persona, esas personas quedan detenidas acá en La Pampa. Y quedan detenidas mucho tiempo en La Pampa. Entonces, ¿cómo termina la cosa? Termina alojándose la familia del narcotraficante, La Pampa. O sea, cuando decís mucho tiempo, ¿qué decís? ¿Años? Sí, 6 años. Cuando queda condenado. Entonces, ¿esa familia dónde termina quedándose a vivir? Termina quedándose a vivir en La Pampa. Sí. ¿Y con qué viene la familia? Viene con su pseudoempresa de dealer, por ejemplo. Y esa empresa, entendeme por sí, favor. Sí, sí, sí, entiendo. El sentido de sí, esto. Sí. Esa empresa hace su trabajo, empieza a hacer un trabajo en terrenos vírgenes como es La Pampa, y bueno, nos cuesta mucho a nosotros erradicarlas también. Uh-huh. Y eso hay que prestarle atención, porque con esa forma diseminamos en todo el país el narcotráfico, porque uh-huh. es así. Porque en el lugar donde y esto estamos, esto que vos planteás queda alojado. Esto que vos planteaste en el Consejo, ¿hay alguna otra provincia de características similares a las de La Pampa? Ya sé, cada provincia es un mundo, pero supongo que hay provincias que frente a esta problemática están más aliviadas. La Pampa es una, si la comparamos con Santa Fe o con Córdoba. Pero hay otras provincias que planteen esa misma problemática que les toca... Mirá, yo lo planteé y me dio la sensación de que fue medio novedoso el uh-huh. tema, porque como que, guarda, que no me creo el número uno, ni mucho menos, Juan, vos me conocés a mí, es como que no se había reparado en la cuestión en este momento. Sí, sí, está bien. Y si vos te fijás objetivamente, lo que estoy planteando es un tema serio. Bien. Y también les planteé que si de recaudar se trata, nosotros hace unos años, acá en la provincia, empezamos a advertir el gran tráfico que hay y evasión impositiva con el tema granos, en las rutas nuestras. Nosotros que andamos en la ruta vemos muchos camiones cargados de cereal, muchísimos, todos pasados de kilos, donde por supuesto Vialidad Nacional no interviene en los controles, y cuando resulta que vi esos camiones que dicen llevar maíz molido, sí. Porque la metodología que hay para contrabandear el grano es el maíz molido en la parte de arriba, en el medio el grano entero, que es el que paga impuestos, y en las bocas de salida de cada tolva, el maíz molido. Entonces, claro, ¿cuál es el control que hace el policía? La boca de salida, claro. La Pampa. ¿Va a la boca de salida o arriba? Pero compramos caladores nosotros. Los caladores son los que van al fondo de la tolva. Sacás el calador y ahí ves que están traficando grano. ¿Y eso es sistemático? Y eso es sistemático. Uh-huh. Pero digo, recaudación. Y vos me decís, claro, esto no es seguridad. Bueno, pero si de recaudación se trata, bueno, pues echémosle mano a esto. ¿O no vemos todos los camiones en la época de cosecha cómo se van con sobrados kilos y así dejan las rutas también? ¿Y qué pasa cuando haces ese control? Digo, utilizás esos caladores, comprobás que llevan granos y no... Claro, y a la madrugada o a la hora que sea, el policía que está en cada una de las camineras que se toma todo ese laburo, sí. tiene que llamar a la FIS, por ejemplo. Entonces hay una serie de cuestiones informáticas... de que sí, que bueno, que la guía, que esto, que aquello... Siga. En definitiva, el camión sigue viaje. Siga, bien. Y la verdad a mí me molesta. Vos me vas a decir que tiene que ver con seguridad, todo tiene que ver. Porque también esto es un delito. Uh-huh. Es un delito, la evasión impositiva es un delito. Estás diciendo, que para mí es una novedad, seguramente me he perdido algo... No una novedad, obviamente, que sé que ocurre, pero que lo plantees de modo tan sistemático y que existan los controles. ¿Qué nivel tiene? Por eso te preguntaba si era sistemático. Es decir, ¿con esto se topan como una cosa poco habitual o es la norma? Es la norma. Aparte son fortunas, Juan. Son fortunas. Entonces... ¿Y desde provincia no se puede hacer nada con esto? Es decir, y claro, porque es todo nacional esto. Uh-huh. Vos fíjate que te hablo de Vialidad Nacional, te hablo de AFIP. Pero bueno, como corresponde, lo hago saber desde la provincia. Porque nosotros esto lo estamos viendo y no podemos dejar de decirlo. Bien. ¿Por qué hay que dejar de decirlo? Está bien, más vale saber a la ministra. Está bien, si me vamos a hablar de seguridad, porque estábamos hablando del narcotráfico, el flagelo de la droga, el flagelo de esto, el flagelo de aquello. Pero es todo esto. Uh-huh. ¿Por qué no atacamos todo también? No estoy desmereciendo el narcotráfico, Juan, ¿eh? Aparte, una cosa no quita la otra. Seamos serios en todo. Bien. Estamos hablando con el ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli. Te pregunto, Nacho, veo que vienen haciendo encuentros con la idea de impulsar los foros de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es la idea en cuanto a plazos y metodologías? Y por otro, ¿qué pasa que no se reglamenta esa ley o te parece que es un detalle menor? No, estamos trabajando. Son 419 artículos, Juan. Muy, muy importantes. los foros y ahora estamos conformando nuevamente el Consejo de Seguridad Provincial, que es la cabeza de esto, ¿sabés que es la cabeza? Y está, bueno, el haber cambiado autoridades, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, estamos mandando la nota para que ya nombren al representante para conformar de una vez por todas el Consejo Provincial de Seguridad, que sabés que es la cabeza de toda esta ley. ¿Está? Mm. Inmediatamente de eso están los foros, que ya los foros están reglamentados, por eso ya están funcionando. Y se están desarrollando reuniones de foros ya, y se están desarrollando, ya se han desarrollado alrededor de 10 localidades, más allá de las que hicimos el año pasado. Recordás que el año pasado ya hicimos unas 10, 11 localidades también, sí. Con los foros. Es muy importante eso de los foros, es muy importante porque ahí realmente se toma conciencia del ciudadano común como nosotros, de hasta dónde llegan las responsabilidades nuestras también. Y en las localidades entra a ver esto. Cuando se plantea la problemática de una determinada localidad, terminan siendo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se planteó en una, el tema de los menores en moto, por ejemplo. Sí. Y menores en moto. Bueno, y están los papás de los menores en moto. Y está la policía también ahí reunida, y está el director de la escuela, y está el presidente del club. Entonces andan los chicos haciendo Willy a la salida del club, por decirte algo. ¿Por dónde pasa esto? Pasa por un tema de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de los papás, de las mamás. ¿Está? Mm, está bien. Y pasa también porque desde por ahí alguna municipalidad no tienen implementado un sistema de control de tránsito. Hay que, por supuesto, colabora la policía, se tiene que colaborar, pero es desde el municipio la recaudación que se debe hacer en esas infracciones de ese tipo de maniobras que hacen los menores, por ejemplo. Por ejemplo, te digo. Te digo, ¿tienen un cronograma estimativo? Es decir, en el radar tienen, bueno, en esta fecha tiene que estar reglamentada la ley, en esta fecha en marcha el consejo, esto va a ser este año, ¿cómo lo...? Este año va a ser, Juan. Lo que pasa que no, gradualmente no la podemos largar. Esto tenemos, está bien que hay cosas que se pueden dejar, ¿está? Dejar por ahí o trabajar en otros tiempos. En este momento se están armando las comisiones con policías en actividad, inclusive para seguir con la reglamentación, porque esto se hace con policías en actividad, por supuesto, y desde el ministerio la reglamentación. No podemos dejar afuera de lado a la policía, ¿está? Bien. Pero el Consejo Provincial de Seguridad va a comenzar a funcionar en poco tiempo. Donde lo tengamos conformado, van a saber ya la reunión de cuándo se va a hacer. No va a ser mucho tiempo el que va a pasar. Bien, insisto. Bueno. Tiene que estar conformado y van a estar sabiendo, por supuesto, y van a ser informados de cuando comience a claro, funcionar, para que participen. Estaremos atentos y atentas. Porque es importante, Juan, es muy importante eso. Es muy importante saber que nosotros somos parte de todo esto. Bien, te cambio de tema, un hecho puntual. Gonzalo Horacio Muñoz, un interno, fue apuñalado en la alcaldía de General Pico. ¿Qué información tenés de la actuación policial en ese caso? ¿Qué están haciendo? No, bueno, eso está en manos de los fiscales, Juan. Yo lo que sí te puedo decir, y justamente hablando del tema privados de libertad, es otro de los temas que planteé en la reunión del Consejo Federal. Y esto, créeme, fue un reclamo unánime de todas las provincias, la superpoblación de internos, de presos, privados de libertad. El condenado, vos sabés como yo, que tiene que estar en un establecimiento carcelario como corresponde, sí. Porque la 24.670 así lo manda. Sí. Vos sabés cuál es la problemática que tenemos acá en la provincia y la hice saber en su momento cuando hicimos el convenio con San Luis. Lamentablemente ya nos quedamos cortos con el tema San Luis. Estamos barajando, y el gobernador ya lo anunció, inclusive la posibilidad de la construcción de una cárcel acá en la provincia. ¿Cómo son los números? Quizá no tenés la precisión absoluta, pero aproximada. Lo que estamos ahora buscando es el modelo, porque si vamos al modelo de los servicios penitenciarios federales, son recursos inalcanzables. y hoy por hoy, como están las cosas, bueno, vos sabés en el problema que estamos con Nación, con cero recurso, cosa que me parece sí. injusta para las provincias que financieramente han estado muy bien siempre. Injusta porque no podés medir a todas las provincias con la misma vara, porque te enoja eso. Porque resulta que somos una donde somos una provincia ordenada, donde tuvimos déficit cero toda la vida, y estamos corriendo por un tema político, si se quiere, que me parece recontra absurdo, un castigo de provincial que no nos merecemos. Porque no hay que medir a ver de qué partido político es esta provincia para no darle recursos. O no hay que medir a todos iguales en esto. En esto tenemos que ser objetivos. Bueno, ¿qué provincia es ordenada? ¿Por qué yo tengo que actuar con La Pampa igual que con otra provincia que debe $1,000 millones a Nación? Por ejemplo, te digo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, claro, eso nos perjudica a nosotros. Y igual te consultaba respecto a los números de las personas detenidas, es decir, qué capacidad real hay para que esa detención sea relativamente digna y cómo está hoy ese sistema que decís, hay hacinamiento. Nosotros hoy deberíamos tener una para te digo dos cosas. Una, tenemos prontamente a comenzar la ampliación de la alcaldía de Pico en 20 plazas más y un proyecto para hacer un pabellón en la alcaldía de Santa Rosa con 40 plazas. Eso está en camino. Pero con eso no lo vamos a solucionar. Sabemos que no lo vamos a solucionar. El problema definitivo se resuelve con la construcción de una cárcel. Eso por un lado. Y por otro lado, la superpoblación, estamos superpoblados en un 50%. Es decir, dame un ejemplo. ¿Eh? En la alcaldía de Pico tendría que haber cuántas personas y hay cuántas. Y por eso, no, bueno, no tengo el número preciso, pero si tiene que haber 10, hay 15, 16, uh-huh. Por ejemplo. Estamos sobrepasados en todo. Bien. Insisto. ¿Y eso no cómo, cómo lo manejan día a día? Porque es una bomba. O sea. Sí, y bueno, me has escuchado decir que, sí, ¿cómo lo manejamos? Y con la buena voluntad del policía que lo está cuidando, que no está preparado para eso, porque sabemos que es así, hay que contar con personal adecuado para eso. Pero esto es una realidad que hay que conocerla, saberla, y pendiente, por supuesto que estamos peleando para la solución. Y esto no es de hoy, esto hace 25 años que nos está pasando en la provincia. Uh-huh. Insisto, es todas las provincias. Acá hay un problema de que el servicio penitenciario no nos está cumpliendo con la cantidad de cupos que nos debería dar, además de eso, con los detenidos que le tenemos que garantizar el acercamiento familiar, por supuesto, porque es otro tema. Nosotros el detenido que tenemos en La Pampa debería estar en La Pampa. Ante la imposibilidad de no tenerlo en La Pampa, tenemos privados de libertad en Senillosa, tenemos privados de libertad en San Luis, pero garantizamos quincenalmente que todos los familiares los visiten como corresponde. Esa es la garantía que le tenemos que dar. Bien. Pero bueno, no se puede seguir así, Juan. Y no. Entonces, sabemos y somos conscientes de esto, porque hay que cumplir como corresponde. El privado de libertad no es un pedazo de carne que hay que tirarlo atrás de una reja y se terminó. Vos sabés el trabajo que se debe hacer con ellos y para eso hay una ley específica que lo indica. ¿Qué trabajo se debe hacer con el privado de libertad? Porque después cuando ese privado de libertad está bajo el régimen del ente de políticas socializadoras, que depende también de este ministerio, donde sí. Tenemos, fíjate, 900 tutelados que abordar. No estamos uh-huh. hablando de 20 tutelados. 900 tenemos en la provincia. Son 900 que hasta que terminen de completar la condena hay que seguirlos tutelando, sí. Hay que seguirlos monitoreando. Y bueno, también tenemos otro equipo de gente haciendo ese abordaje. ¿Por qué? Porque la intención es reinsertarlos. Mal que le pese lamentablemente socialmente a mucha gente, ese es nuestro deber y así debe ser. Sí, por supuesto, y aparte es lo que establece la Constitución. El privado, y claro, porque no hay que estigmatizar a ninguna persona que haya estado privada de libertad y merece tener su trabajo como corresponde y ser un ciudadano común como cualquiera de nosotros. Una consulta más te hago, Nacho, de un tema puntual. No hemos podido hablar desde entonces, por eso lo hago ahora, parece quizá desfasada, fue hace 2 meses. Kevin Marín, 29 años, es el pibe este que apareció desnudo en las calles de Pico, que después de una intervención policial terminó fallecido. ¿Se pudo ver la intervención policial en algunos videos caseros que firmó la gente? Sí. Más allá de que me vas a decir lo mismo que en el otro caso, que interviene el Poder Judicial y los fiscales. Como ministro, ¿bancás esa actuación policial? ¿Tenés una opinión? ¿Tenés más información de la que podamos tener nosotros? Vos me estás hablando del chico que estaba sin ropa, sí. Andando en la calle. Claro, ese caso, sí. Esa situación. Yo te voy a decir, Juan, cómo se presentan esas situaciones. Esas situaciones se dan en la alerta al 101, y el 101 habla de determinadas características de cómo se está dando el hecho concreto en la calle. El abordaje, tal vez, si es excesivo o no, no lo pueden determinar hasta el momento que se llega al lugar, porque la verdad es esa. ¿Te das cuenta? Sí. Esto es muy, muy similar a varias situaciones que se plantean. Me están robando. Acuden 3 motos y un vehículo que están en la cuadrícula. Se llama la cuadrícula. Bueno, son las 10 cuadras que se abarcan. Y capaz que sí es excesivo el abordaje cuando se llega al lugar. Pero bueno, cuando se determina de qué se trata, ya repliega a la gente. Ya se contiene a la persona e inclusive el llamado al CEN, por ejemplo, al 107, va también a partir de lo que se encuentra la policía. La policía, uh-huh, hasta que no llega al lugar, no sabe de qué se trata. No, está una bien. Una persona sin ropa que está... Se vio una persona sin ropa que en alguna situación no hacía nada y en otra uno entiende que asustó a una mujer, la abordó en una moto. Claro. Eso el 101 lo recibe de un ciudadano, el 101, no llama un ciudadano común. Sí. Yo te aseguro y escucho la radio, porque la tengo en la camioneta, de cómo se opera y los llamados que se reciben. Y bueno, hay gente realmente que son muy alarmantes las llamadas. Uh-huh. Llamadas que son alarmantes hasta el momento que llegás al lugar del hecho. Ahora, cuando llegás al lugar del hecho, no es tan así. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Te pregunto, en este caso puntual, y lo digo desde el sentido común, digamos, si me hubiera tocado actuar a mí, ponele, que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero para que nos entendamos, ¿por qué no lo llevaron al hospital cuando era muy claro, desde el sentido común, insisto, que lo que había ahí era un problema o de salud mental o de consumo, y lo llevaron a la comisaría? ¿No existe esa recomendación? ¿Fue desoída? ¿Cómo es? No es desoída. Es muy por ahí se lleva a la comisaría y de ahí se lleva al hospital cuando justamente tienen claro el panorama. O por ahí, si llega la ambulancia, se lo lleva a la ambulancia directamente. Por ahí, no llega la ambulancia en el momento y se lo lleva a la comisaría para que lo vaya a buscar la ambulancia. Es el momento, Juan, este. Uh-huh. Es una línea muy finita, Juanesa, muy finita. Sí, y que en este caso... Y ver con qué te encontrás. Claro. Insisto, te podés encontrar con esa situación o con una persona desnuda con una pistola. ¿Y cómo haces? O que empieza a disparar. Sí, entonces, eso no ocurrió, menos mal. No es eso. Bueno, lo que menos ocurrió. Mal que no ocurrió, pero claro. No, estoy hablando de lo que es de lo que no se comunicó con el 101 y de golpe te lo encontrás ahí adelante, a esa situación. Sí. ¿Me entendés a lo que voy? Y claro, sí. Y hay que resolver en un minuto, en un segundo eso. No. De acuerdo a la información que vos puedas tener, no sé cuánto tenés, porque hay un expediente judicial, insisto, pero el posible exceso policial tuvo que ver en el desenlace fatal de la situación o no? No, yo creo que no. No. No, por lo que hasta donde sé, era una ingesta de, bueno, una ingesta de determinada sustancia. En ese momento, pues bueno, a nivel salud, no sé cómo se habrá desencadenado, Juan, eso lo desconozco, uh-huh. por supuesto, porque bueno, por supuesto, después estuvo internado y se supo todo. Yo eso ya bueno, es materia de eso lo tienen que tener sin duda los fiscales, todo. Bien. Los fiscales y los jueces, ¿no? Como corresponde. Bien. Ministro de Seguridad Horacio de Nápoli, gracias por el contacto. Por supuesto que bueno, si querés agregar algo más sobre algún tema que crees oportuno informar. Qué sé yo por ahí arranqué con todo, pero bueno, por ahí si te quedan dudas, llámame cuando sea. Dale. Está. Gracias. Bueno, Juan, te mando un abrazo. Gracias, Chao, viejo, hasta luego. El ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Nacho Di Nápoli, poniéndonos al tanto de todo un poco. La verdad es que, bueno, hacía rato que no hablábamos y más allá de estos dos casos puntuales, en que las respuestas no alcanzan a ser lo que uno espera, en el sentido que tampoco tiene la posibilidad, ¿no? Son causas judiciales por ahí. Pero también nos puso al tanto de que ya existió una reunión del Consejo Federal de Seguridad, que no sabíamos, y asegura que en el corto plazo, nos aseguró el ministro Di Nápoli, que en el corto plazo estará funcionando el Consejo Provincial de Seguridad de acuerdo a la nueva ley de seguridad ciudadana.